En 14 Sur presentamos Los Ríos Emprende, visibilizando gestores del ecosistema emprendedor de Los Ríos a través de la señal Open Radio de 14 Sur, de Los Ríos al mundo. Bienvenidos. A través de la señal Open Radio de 14 Sur, transmitiendo desde Valdivia, escuchas Los Ríos Emprende, programa donde entrevistamos a los principales actores del ecosistema emprendedor de la región de Los Ríos. Hoy nos acompaña Jorge Rivera, ejecutivo del Centro Chile Emprende de Valdivia. Hola Jorge, bienvenido. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Los Centros Chile Emprende están pensados como un lugar de encuentro para emprendedores o empresarios, espacio donde podrán encontrar orientación, información general y atención personalizada para facilitar la creación y desarrollo de sus negocios. La sede de Chile Emprende en Valdivia está ubicada en Janequeo 368 y, como nos contaba Jorge, funciona desde hace ya más de un año aquí en la zona. Cuéntanos cómo ha sido la evolución del centro aquí en Valdivia desde que se inició y a quiénes está dirigido. Nosotros llevamos un año de funcionamiento, vamos para el segundo año. En un principio fue lento, ¿cierto? Como todo programa que inicia, ¿cierto? No, hay poca información, falta un poco de difusión, pero luego nosotros hicimos un despliegue territorial que no solamente cuenta con este centro que está ubicado en Janequeo, sino que hay un despliegue territorial con atención en comuna, en cada una de las comunas, para lo cual el centro tiene dos ejecutivos, uno en la provincia del Ranco y otro en la provincia de Valdivia. Y se atiende en cada uno de los municipios con un día específico, una hora específica durante la mañana, y se atienden todas las consultas, el mismo trabajo que nosotros hacemos en el centro se hace en cada una de las comunas. Nosotros logramos tener una asistencia a nuestro centro y atención en terreno de alrededor de 3.200 personas, que no es menor, ¿ya? Así que el trabajo también ha sido de esa forma, y lo otro que ha gustado mucho es que nosotros todos los meses contamos con una parrilla programática de charlas y talleres que son para, obviamente, fortalecer la capacidad de emprendedores y empresariales de las personas que asisten al centro, en general que están abiertas y que las pueden encontrar también en la página chileemprende.cl. Es un calendario mensual en relación a distintos aspectos, ya sea de emprendimiento, de formalización, marketing, en general varios temas, ¿cierto?, de financiamiento, ¿cierto?, que no solamente de la banca, sino que de fondos públicos, fondos concursables, etcétera. Perfecto, mira, interesante para comunas. ¿Y están en todas las comunas de la región de Los Ríos? Se atiende cada una de las comunas. Durante todo el primer año de funcionamiento se atendió cada una de las comunas con un horario específico en la provincia del Ranco y la provincia de Valdivia. Entonces, cualquier persona que viva en una comuna de la región de Los Ríos tiene la posibilidad de acercarse a un centro de Chile Emprende en su ciudad. Perfecto, esa es la idea, de acercar todos estos programas, ¿cierto?, que son de ayuda a los emprendedores y empresarios, y acercarlos a la comuna. Todo no está en Valdivia, en comuna también hay muy buenos emprendedores, empresarios con muy buenas ideas que desarrollar y también necesitan apoyo. Y como ya comenté, nosotros atendimos cada una de las comunas semanalmente, con un horario específico, un día determinado, ¿cierto?, en cada uno de los municipios, y luego en las tardes se hacía un seguimiento, una visita a terreno de emprendedores que lo requirieran, ¿cierto?, en sus negocios, para ver todas las posibilidades que ellos tenían y ver qué se puede hacer ya estando en terreno, no solamente de oficina orientar, sino que el ir a visitar. ¿Y cómo ha sido la experiencia con los emprendedores? ¿Cuál sería tu diagnóstico después de este tiempo que llevan funcionando acá en Los Ríos? Mira, es buena, enriquecedora. En lo personal a mí me gusta el trabajo con las personas. El conocer, ¿cierto? Cada día no solamente se entrega lo que uno conoce, porque también a uno el tema del emprendimiento es amplio, ¿ya? Y existen variadas y muy buenas ideas, ¿ya? De personas que necesitan algún apoyo, u otras que tampoco no lo necesitan, sino que necesitan orientación en temas de gestión, en temas de publicidad, en temas de marketing, en otros temas. No solamente todos buscan lo que es financiamiento, que es un gran rango de personas, pero otros necesitan otras cosas: orientación, elaboración de planes de negocio, en proyecciones de su negocio, en evaluar qué está pasando con sus negocios, por qué han bajado las ventas. Entonces ahí obviamente uno entra en un análisis un poquito más detallado, no solamente del tema de solamente de hacer una asistencia por un concurso, por una fecha específica que sale en el momento. Es muy interesante el servicio que está ofreciendo Chile Emprende, en especial en un momento en el que el emprendimiento emergente es una política, en realidad, y además una tendencia, y sobre todo en regiones donde muchas veces los emprendedores que parten se encuentran con diferentes puntos que los detienen o que hacen que este proceso sea mucho más lento. En ese sentido, Chile Emprende ofrece un programa muy amplio y muy detallado que considera tanto desde la idea de negocios hasta un acompañamiento posterior, que es lo que continuaremos conversando con Jorge, ejecutivo del Centro Chile Emprende en Valdivia, al regreso de este corte musical con Paloma Faith y su single 30 Minutes Love Affair. Escuchas Los Ríos Emprende, visibilizando gestores del ecosistema emprendedor de Los Ríos en 14 Sur, de Los Ríos al Mundo. 30 minutes love affair, all in the blink of an eye, there you were standing there. I heard an angel cry, run away lover. I soon discovered it was best when we left it. I'll never forget it. A 30-minute love affair. The city let me out one night through lonely streets and neon lights, searching again. I met a stranger singing songs, sat in that doorway. I belong with him. Just talking, he was so beautiful there in my dreams. I left my heart and my memories. 30-minute love affair, all in the blink of an eye, there you were standing there. I heard an angel cry, run away lover. I soon discovered it was when we left it, now I never forget it. A 30-minute love affair. He told me he'd be there tomorrow. I knew where he led, I would follow. I flew, and he knew. When I went back, disappeared. My hopeful smile had turned to tears, let down. No sight nor sound. Sometimes it's better just to let them go, 'cause your illusion's more than what you could know. 30-minute love affair, all in the blink of an eye, there you were standing there. I heard an angel cry, run away lover. I soon discovered it was best when we left it. Now I'll never forget it. A 30-minute love affair. Falling from the sky for him, I'll never forget it. He took my breath away, and although it was the shortest time, a 30-minute love affair. Estamos de vuelta con Jorge Rivera, ejecutivo del Centro Chile Emprende en Valdivia. Jorge nos contaba respecto a los servicios del centro, que incluyen desde la orientación, el diagnóstico, el plan de trabajo, hasta charlas, asesoría y capacitación, y algo muy interesante, un seguimiento a los emprendedores en una etapa posterior a la adjudicación de un fondo. Explícanos, por favor, en detalle cómo va este sistema y cuál es a futuro este acompañamiento que quieren ofrecer a los emprendedores que se adjudican un proyecto. Bueno, en el primer año, ¿cierto? Durante la tarde se atendía algunos requerimientos de empresarios, ¿cierto? Que necesitaban que visitáramos sus locales, sus negocios. Pero este segundo año, esto se subraya en el Centro de Chile Emprende, ya que nosotros tenemos por objetivo identificar a aquellos empresarios que tengan potencial de crecimiento. Y dentro de ello, fijar nuestra vista, nuestro trabajo de cercanía con ellos, para que obviamente fortalezcan su negocio, hacer un plan de trabajo que pueda durar 3, 4, 6 meses, hasta un año, el año completo puede ser, en la cual necesiten estos emprendedores un apoyo, una consultoría, un coaching, para aquellas personas o emprendedores que no tienen la posibilidad de contratar un consultor. Este trabajo se va a hacer obviamente mancomunado con el empresario que esté de acuerdo y proponer el trabajo y con un objetivo en común, ya sea subir las ventas, fortalecer algún aspecto de su negocio. Eso es lo que se busca en este segundo año, ¿ya? Y obviamente esos empresarios que tengan potencial de crecimiento, ojalá que estén vinculados con los sectores priorizados en la región de Los Ríos, que son el naval metal mecánico, silvo agropecuario, industria creativa, turismo de intereses especiales, que son los rubros económicos que están priorizados en la región. Y es con ello en la cual se va a buscar a través de asociaciones gremiales, a través de estructuras organizativas comunales que se junten, ya sean lo que es pesca, lo que es agricultura, y hablar con ellos, con su dirigente, y bajar esta ayuda que sea cercana y trabajar con ellos. Y entregar capacitaciones y orientaciones en sus negocios, pero orientados a estos rubros económicos. Perfecto, en el fondo apoyando a los sectores productivos de la región de Los Ríos. Esa es la idea en este segundo año, sin dejar de lado también a las personas que no están en este rubro, ¿cierto? O son emprendedores o que necesitan de alguna asistencia de nosotros. No se les va a dejar de lado, sino que en estos momentos se va a priorizar, sí, el trabajo en terreno con estos empresarios, ¿cierto? Que tengan este potencial de crecimiento. Y en relación con las instituciones públicas como Corfo y Cercotec, que acá en Valdivia representan la principal fuente de apoyo de cofinanciamiento para emprendimientos, ¿ustedes orientan a los emprendedores que ya tengan un plan de negocios para que postulen a estas instituciones y posteriormente, cuando ellos ya se adjudican un proyecto, pensando incluso en estos grupos que podrían ir con Corfo a proyectos gremiales o más amplios, ¿cómo es el acompañamiento? Mira, primero, nosotros, cuando llega un emprendedor o un empresario, se capta primero el requerimiento a lo que fue. Todos nos van obviamente a lo mismo. Entonces, en relación a la idea de negocio que tienen o al modelo de negocio que quieren desarrollar, uno le indica qué servicio puede ser el más adecuado versus el plan que tiene el programa que está disponible en cada uno de estos organismos. Porque todas las instituciones de gobierno, si bien existen fondos de fomento, todos tienen una orientación distinta. Entonces, es ahí donde uno tiene que entregar la primera orientación, o sea, saber la puerta correcta a la cual se debe tocar. En relación a eso, a lo que son planes de negocio, nosotros orientamos el trabajo con el emprendedor en un trabajo en conjunto, en la cual se empieza a desarrollar desde la concepción de la idea, cuál es la brecha del mercado, qué requerimiento, cuál es lo que ellos captaron. Y en relación a eso se hace un trabajo, una proyección y obviamente llegar a indicadores económicos, ¿cierto? Que nos permitan saber cuál es la rentabilidad de la idea, cuál es la rentabilidad del nuevo negocio que ya tienen formado, cuál es la nueva línea. Y dentro de eso, como ya comento, ¿cierto? El trabajo. Y eso es lo que nosotros también fortalecemos con capacitaciones, charlas mensuales en el centro, con técnicas sencillas, lo que son elaboraciones de modelos de negocio, cosas que apliquen, cada uno de los empresarios apliquen, porque todos tienen el conocimiento, porque obviamente todo emprendedor, todo empresario quién más que ellos debería saber lo que corresponde a su mismo rubro, a su negocio. O sea, yo no puedo saber más de tu negocio. Tú tienes la información. Lo que el trabajo de nosotros es que tú aprendas a bajar esa información y orientarte en relación a ordenar tu idea, ¿ya? Pero todo emprendedor o empresario, lo que sí, obviamente, tiene que saber todos los factores que se mueven dentro de su emprendimiento. ¿Quién más que ellos, cada una de sus ideas, tiene que saber más de su negocio? Son ustedes. Es una excelente forma de apoyo que yo creo que se necesita, porque el número de emprendedores que hay en la región de Los Ríos ha aumentado notablemente en el último tiempo. Claro, son tendencias, obviamente, que yo creo que en muchas de nosotros tenemos el bichito de tener nuestro propio negocio, de generar más flujo, ¿cierto? De tener esa independencia económica, ¿cierto? Que todo el mundo busca. Y en relación a eso está la búsqueda, ¿me entiendes?, de nuevo emprendimiento. Y es ahí donde también nacen distintos perfiles, porque hay personas que son de alguna forma más propensas a encontrar brecha en el mercado y oportunidades del mercado, no siendo técnicos en la materia. Y eso también está bien, porque tú, si la idea es buena, tiene mercado, tú puedes contratar al técnico que lo desarrolle. O tienes capacidad de armar el grupo para que lo desarrolle, ¿me entiendes? Porque no solamente el saber de algo técnicamente no quiere decir que sea un emprendedor, ¿ya? O con mirada empresarial, son dos cosas totalmente distintas. Incluso muchas veces una persona que no tiene quizás todo el conocimiento técnico puede ser muy exitoso en los negocios. Y en ese sentido, justamente un centro como Chile Emprende le puede entregar lo que le falta. Perfecto, nosotros, esa es la idea del Centro Chile Emprende, no solamente ayudarlo en alguna postulación, en algún fondo concursable, porque los fondos concursables de todos los servicios tienen una fecha, tienen un término, ¿me entiendes? Y ya no se vuelven a replicar hasta el próximo año. Entonces, algunos obviamente son de ventanilla abierta, tienen diferentes concepciones, pero el emprendedor tiene que ser más que eso, ¿me entiendes? No puede ser solamente de oportunidad, de porque quizá hay un fondo abierto. Y sí, sabes que a mí tengo esta idea o esta persona le va un poco bien, yo creo que puedo hacer lo mismo. Yo creo que no es la idea de, no es el perfil de emprendedor. Un emprendedor es una persona que busca, que está constantemente buscando información, llegando a la perfección de su negocio, su emprendimiento, de conocer el entorno, el de buscar redes de apoyo, colaboración, el buscar los pares, el buscar nuevos proveedores. La herramienta más importante de todo empresario es la información. Entonces, un emprendedor, un empresario que no esté informado, obviamente va a perder competitividad en cualquier mercado. Es muy interesante también conocer en este sentido cuál ha sido la experiencia directa con emprendedores valdivianos y con empresarios con los que ustedes han podido tratar durante este tiempo. Y de esto continuaremos conversando al regreso de este corte con The Script y su single Superheroes. Escuchas Los Ríos Emprende, visibilizando gestores del ecosistema emprendedor de Los Ríos en 14 Sur. She's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhero. When you've been fighting for it all your life, you've been working it. out of control, cause they've taken too much hits to go blow by blow. Now light a match, stand back, watch him explode. She's got a lion in her heart, a fire in her soul. He's got a beast in his belly that's so hard to control, cause they've taken too much hits to go blow by blow. Now light a match, stand back, watch him explode, explode, explode, explode, explode. When you've been fighting for it all your life, Continuamos conversando con Jorge Rivera, ejecutivo del Centro Chile Emprende en Valdivia, y nos gustaría que nos contaras cuál es el perfil del emprendedor que ustedes han podido visualizar a través de este tiempo. A ver, como perfil se podría, es bastante amplio, ¿ya? En relación a los rubros, obviamente es variado también, y tiene que ver mucho con los rubros que se desarrollan acá en la región de Los Ríos. El tema de forestal, el tema de la leña, ¿ya? Otros como estética, relacionados con la informática, otros relacionados con el tema de, obviamente, de la pesca, de los productos que se sacan del mar, conservadora, pala ahumado. Es bastante diverso, es muy diverso. De nuevo emprendimiento, café, relacionado con el pan, la torta, realmente hay muchos productos. Obviamente la diferencia, ¿cierto?, que tú puedes desarrollar cualquier tipo de producto, pero la diferencia obviamente está en cuál es la creación de valor de tu nuevo producto, de tu nuevo emprendimiento, y qué es lo que te va a hacer diferente en el mercado para obviamente competir, y obviamente para que puedas subsistir en toda la competencia. Esa es la diferencia. Y ahí es donde uno trata de sacar eso de los emprendedores, porque los negocios son muy parecidos, ¿ya? Y aunque tú creas que es algo innovador, te aseguro, quizás es muy probable que algún chino ya se le ocurrió, ¿ya? Sí. Y quizás ya lo haya inventado, ¿ya? Entonces, en lo que es la creación de valor, lo que estamos creando, cuál es lo que entregamos adicional al usuario, al cliente, al que te va a mantener tu negocio, ahí está la diferencia. Y esos también son los motivos de las charlas, los talleres, de abrir un poquito la visión con respecto a esto, ¿ya? Y quizás en temas que tú no lo crees tan importante, o por ejemplo, cuál va a ser la relación que tú vas a mantener con los clientes, recalcar ese tipo de cosas, son bastante importantes. Justamente de ese tema queremos hablar más en detalle, porque nos contaba Jorge que Chile Emprende está entregando talleres y charlas permanentes en diferentes ámbitos que pueden apoyar al emprendedor. Y para eso, por favor, cuéntanos cómo tienen que los interesados contactarse con ustedes para acceder a este servicio, y en especial, ¿cómo funcionan estas charlas y estos talleres? ¿Dónde se imparten? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cuáles son los temas? A ver, las charlas se imparten en comunas también, en el Centro Chile Emprende, en Janiquío 368. En comunas se pueden descargar todas estas charlas mensuales, solo entregamos charlas mensuales, en la página chileemprende.cl, obviamente ubicada en la región de Los Ríos, y ahí va a salir con fecha. Y luego, obviamente, llamar al centro, porque algunas charlas tienen harta convocatoria, obviamente tenemos capacidad para 20, 25 asientos. Entonces, obviamente, que se contacte el número y reserven su cupo. O la otra es pasar a visitarnos, atenderse con nosotros, o simplemente pasar y pedir el calendario de charlas durante el mes. Y ahí ver, ¿cierto?, cuál es la que ustedes andan buscando, ¿ya? Andan buscando cuál es lo que les interesa. Y, obviamente, si tienen más tiempo, lo ideal sería que pasen a conversar con nosotros, y en relación a eso viendo cuáles son todas las alternativas, elaborar como un pequeño plan de trabajo o de charla que podamos indicar, y obviamente y ahí conocemos estrechamente cuáles son las necesidades, si solamente es orientación, si necesitan algo más detallado, eso se va sabiendo ahí. Cuéntanos, ¿y cuáles son las charlas y talleres que vienen? A ver, nosotros mensualmente entregamos charlas como de formalización del servicio de puesto interno, otras sobre financiamiento, ya sea de la banca privada, otro que son que tienen que ver con instrumentos de fomento que se encuentran disponibles, otras de elaboración de planes de negocio, otras de modelo de negocio, metodologías sencillas como Canvas, que es muy común en estos momentos, ¿cierto? Y que después puede derivar en un plan de negocio. Entonces son bastante variadas. Ya son bastante variadas, y la idea siempre es buscar el fortalecer, ¿cierto?, este perfil emprendedor empresarial. Y ahora en este segundo año nosotros, además de estas charlas que siempre las vamos a tener, que van a ser siempre recurrentes en nuestro centro, que se repiten mensualmente, lo que ya comenté, que van a estar orientadas charlas, talleres orientadas a los rubros económicos priorizados en la región de Los Ríos. Con desayunos empresariales y con expertos, consultores. Entonces es donde invito a los empresarios a que se acerquen al centro, independiente que a lo mejor puedan tener un consultor, qué sé yo, y ya tengan mucha experiencia, pero sí, obviamente, a que sean parte del centro, porque de esa forma no solamente van a contribuir a sus experiencias, sino que pueden contribuir a la experiencia de otros emprendedores empresarios que también necesitan de estas redes, de estos contactos, y quizás que hay otras formas de hacer lo que vienen haciendo hace tiempo. Es interesante destacar en este sentido el acompañamiento que Chile Emprende pretende dar a los empresarios cuando ya hayan formalizado o cuando de alguna forma ya esté funcionando su empresa, porque además de ser un apoyo para otros emprendedores, también siempre pueden ir adquiriendo nuevos conocimientos, pensando quizás en escalar su negocio a nivel internacional incluso. Así que este nuevo plan de Chile Emprende de apoyo posterior también es muy de destacar. Sí, por supuesto. Lo que se busca es eso. O sea, la cantidad de emprendimiento que hay, yo creo que a nivel país son, no tengo la cifra, pero son bastante. Pero son también muchos los que se mueren. Entonces, este sistema que busca Chile Emprende es reforzar, apoyar a estos empresarios que tengan este potencial de crecimiento y obviamente que den el siguiente paso. Que den el siguiente paso en relación a su negocio, y obviamente más empresas se sigan manteniendo, sigan compitiendo, y obviamente al final de todo esto no solamente la elaboración de más de alguna forma puesto de trabajo se puede traducir después, sino que también al tener un mercado más competitivo lo que ganamos son los consumidores también de estos productos. Así es. Además, aquí en la región de Los Ríos es impresionante la cantidad de emprendimiento innovador, ideas entretenidas que se están generando, sobre todo entre la gente joven que está creciendo con la idea de emprender. Sí, si bien las ganas son, eso yo te podría comentar como experiencia de un año del centro, que hay hartas ganas, ya, pero de alguna forma se originan cuando está en la apertura de los fondos, y obviamente puede ser de forma obvia. Pero vuelvo a repetir, o sea, un emprendedor tiene que ser más que eso. No solamente porque se abre una postulación y todos postulamos a ver si resulta. No es la idea, porque ya entramos en falencia. Porque son, como digo, son emprendedores de oportunidad, ¿ya? La oportunidad no es mala si se capta en el mercado, obviamente, pero lo que se busca es ir más allá. ¿Por qué? Porque especialmente después se cometen bastantes falencias. O sea, tú tienes una muy buena idea, pero que se desarrollan de mala manera. No se cumple, quizás los proveedores o el costo está saliendo demasiado alto, algo pasa, ¿me entiendes? Entonces la idea, ¿cierto?, de que los emprendedores, empresarios, cada vez tomen más información que está a la mano de lo que nos sirve, lo que no nos sirve, accedan a esta red de contacto, se junten con otros emprendedores, empresarios, porque nadie se las sabe todas, ¿me entiendes? Entonces el tema del empresario es estar ahí, informarse, estar comunicado y aportar con otras personas también que lo necesiten de la experiencia que ellos poseen. Perfecto, es aportar a la cultura del emprendimiento como una forma de vida, en realidad. Exacto, eso es lo que se busca, eso es lo que busca el Centro Chile Emprende, eso es lo que busca. Y ejemplo, hay variado, nosotros hemos tenido distintos proyectos, como ya comentaba, otros más innovadores como crowdfunding, que en este momento también está, ¿cierto? Con el Club 13%, que nació en el Centro Chile Emprende, y hay otros también de la misma línea. Entonces lo que buscamos es eso, de que haya interacción, de que haya conocimiento. Nosotros en el centro también tenemos computadores disponibles para las personas que pueden estar ahí nosotros entre las 9 y las 5 de la tarde con conexión a internet, que puedan ir a trabajar. No hay ningún problema en eso, tenemos espacio y el centro de emprendimiento, el Centro Chile Emprende, es para los emprendedores. Y la idea es que se acerque si es para ellos. Una excelente alternativa para quienes inician la aventura de emprender. Los invitamos a visitar la sede de Chile Emprende en Valdivia, en Janequeo 368, y en su sitio web chileemprende.cl, además de contactarse con ejecutivos como Jorge directamente, que los van a apoyar desde el inicio hasta el seguimiento posterior al desarrollo de sus empresas. Gracias por acompañarnos, Jorge. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y también vuelvo, igual que tú, a invitar a los emprendedores y empresarios no solamente de Valdivia, sino que visiten su municipio, porque va a haber un ejecutivo con un horario determinado, que ese horario también lo pueden solicitar a nosotros, ¿cierto?, en el centro, en qué horario está, y no solamente tengan que venir a Valdivia, sino que en su comuna y trabajar con el ejecutivo, que lo conozcan, vayan, visítenlo. Infórmense, soliciten otro tipo de charla, cuáles, a lo mejor ya hay otras falencias, ustedes necesitan otro tipo de asistencia, conversemos, eso lo invito. Muchas gracias. Listo, gracias a ustedes. Agradeciéndole su sintonía, los dejamos con Oli Moores y su single Right Place, Right Time, invitándolos a seguirnos en Twitter, @14sur, de Los Ríos al Mundo. We gotta...